existen dos tipos de perdón, el divino y el humano. El segundo tiene como modelo el perdón divino. El primero está pervertido por causa de la caída del hombre y de su mismo pecado. ¿En qué se distingue el uno del otro? En que el perdón humano pasa por alto la ofensa, y eso es tan difícil a veces otorgarlo. En la práctica esto ocurre cuando la ofensa pasa de desapercibida o cuando existen circunstancias adicionales de unión entre el ofensor y el ofendido. Es como lo que decía recién, hermano, de repente entre los esposos o los novios, los amigos, se da que uno pasa cometiendo errores o ofendiendo a la persona por diferentes razones, y el otro dice, no, ya no importa, lo dejo pasar. Generalmente entre los esposos, ya sí, ya sé que es así, pero eso se va creciendo, hermano, se va haciendo una herida, y después, algunos lo deben saber, esto en algún minuto explota, porque el otro, el agredido, se va llenando de amargura, de tristeza, va, cuando no hay, porque él lo vio, ¿cierto? Dijo, ya no importa, si ya sé que es así. Pasa entre los hermanos también, los hermanos, quiero decir, de carne en la casa, no, si ya sabe cómo es este, o entre padres e hijos. Eso, hermano, pasa cuando entre familiares. Dios no comete un acto de injusticia al perdonarnos, puesto que el separar el pecado de nosotros, perdón, Dios no comete un acto de injusticia al perdonarnos, puesto que Él separa el pecado de nosotros, es para tener total libertad para castigar el pecado, puesto que Él ama a las personas, pero odia, a mí no me gusta mucho esta palabra, pero no sé, porque yo leía que Dios aborrece los que cometen pecado, pero dice también odia el pecado. Si se tratase el pecado sin esta separación, Él tendría que tratar con el pecador. También, cosa que ocurrirá en el infierno para aquellos que no acepten el perdón de Dios a través de Cristo. Jesús es la propiciación por el pecado, porque Él es el depositario de la culpa, y esto nos libra de la misma. Al haber justicia por el pecado, no hay más delito ni culpa. La ofensa ha sido satisfecha. El perdón se otorga, puesto que no hay culpa a perseguir. ¿Qué es necesario para perdonar? Mateos, ya lo leí al principio, dice Mateo 18, 21, 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo con su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Un espíritu perdonador tiene dos elementos importantes, hermanos. Primero, una conciencia del propio pecado personal. Cada uno de nosotros es también un pecador que comete ofensa y pecado principalmente contra Dios. Eso, hermano, cuando nosotros buscamos al Señor, una vez decía un hermano, entre más busco a Dios, más me acerco a la luz y puedo ver más mi falla, ¿cierto? Eso es una señal, hermano, cuando tú... Se me va la idea. Bueno, cuando uno tiene conciencia de su pecado, hermano, tengo mi año, entonces los nervios no me dan más. Pero hermano, yo sé que esto está en el corazón de Dios. Yo no sé por qué, porque esto es lo que estaba. Pero mire, hermano, cuando uno tiene esta conciencia, yo sé que todos somos pecadores, hermano, y todos cometemos ofensa. El rey David decía, mi pecado siempre está delante de mí, porque en pecado he sido formado. Nosotros somos de una naturaleza caída, yo lo sé, y siempre vamos a pecar. Pero cuando tenemos un corazón sincero, un corazón verdadero, de buscar a Dios, de que Dios haga en nosotros, yo lo digo por experiencia propia, siempre las cosas las hablo desde mi experiencia. Yo he descubierto que yo soy pecadora, hermano, que soy la más pecadora de todas. Yo soy mala, hermano, hago el mal, apenas lo puedo hacer. Es lo que yo he descubierto cada vez que busco al Señor. No ha sido al contrario, como yo pensé, un día dije, voy a buscar a Dios, voy a ser la más poderosa de todas. No, hermano, yo busqué a Dios y encontré que yo era la más pecadora, hermano. Entonces, cuando yo me he visto en situaciones, me he sentido ofendida. No sé si me han ofendido, hermano. No lo sé, pero yo me he sentido ofendida y he dicho, no, yo no voy a pedir perdón porque yo soy la ofendida, a mí me hirieron, porque ustedes me conocen, hermano, la mayoría tengo una pequeña debilidad. Mi carácter. No, soy polvorita, hermano, me cuesta, yo quiero que sepa, voy a aprovechar la oportunidad. Sufro mucho con eso, hermanos. Yo soy esta persona que ustedes ven acá en la iglesia, en todo lugar, en mi trabajo, en mi casa. Lamentablemente, yo sufro por esto, hermano. Sufro mucho porque, no solo porque me ha traído malas cosas, sino también porque el testimonio del Señor, yo digo, pucha, qué lata, de repente uno explota y ¿cómo le decís después a la gente, oye, el Señor y la cosa, Dios está en mí? Y a mí me lo han dicho, la que habla de Dios, ¿entiendes? El Señor es bueno y me ha cubierto, siempre me cubre porque no se trata de esto, po. Si todos somos pecadores, yo lo sé, y hay gente que no grita, que no patea, pero tienen otras cosas. No, es que quiero decir, porque yo a veces sufro por eso, porque yo soy siempre la culpable, hermano, siempre soy la culpable porque soy la que me enojo más rápido. Entonces, y a veces a mí me da rabia. Yo le decía el otro día, específicamente tuve un problema en mi trabajo. No, es que tú, Cecilia, que tú, me dijo, mi jefa se va a vacaciones, que me quiere mucho. Una tremenda cosa que Dios ha hecho en mi trabajo ahí. Pero me dijo, Ceci, por favor, pórtate bien, ¿ya? Delante de todas las personas nuevas. Y yo le dije, pucha, jefa, ¿por qué me dice eso? Si ellas me provocan. Es que es verdad, hermano, porque mire, esto sucede. Yo le voy a decir la otra parte para los que son más explosivos como yo. A veces, hermano, yo nunca creo que voy a hablar así, hola, ¿cómo estás? No creo que sea suave, ¿entiendes? Porque yo no soy así. Pero, por ejemplo, yo encontré el otro día una amiga mía, una compañera, que estaba diciendo, oye, Verónica se llama mi jefa, oye, pero la Ceci, mira, llegó atrasada de nuevo, y ella habla suavecito. ¿Entiendes? Entonces, yo justo la pillé. Entonces yo le dije, y a mí me da rabia, ¿me entiendes? Al tiro me dijo, pero qué hipocresía, hermano, qué falsedad. Y yo le digo, Doris, ¿qué pasa? Así. Mi jefa, la Vero preguntó a qué hora llegaste. Y yo, pero ¿para qué le dices que yo llegué atrasada? Si tú no me viste, no, es que ella preguntó, sí, dile, ahí está, porque ya me había visto. Entonces, yo, hermano, a veces quisiera encontrar la respuesta para estas personas que como que mienten y a uno le hacen pisar el palito. Gracias a Dios, mire, hermano, que mi jefa, yo he orado mucho en este trabajo y el Señor me ha cubierto y el Señor le ha mostrado mi corazón a ella, porque yo la escuché en otro día, porque ella delante mío no lo dice. Ustedes, le dijo, a tres que son las malulas. Entonces, le dijo, ustedes siempre hacen pisar el palito a la Cecilia. Yo sé cómo son, la provocan, como ella me echa corta, entonces, así le digo, entonces,